Bien, acabamos de leer el texto de Romanos 1 y quizás el centro del mensaje es el texto que leímos. No me avergüenzo del Evangelio, lo que dice Pablo. Y es algo que debemos tener mucho en cuenta porque a veces cuando estamos entre otros cristianos no nos avergonzamos del Evangelio, pero cuando estamos afuera, el decir a veces que creemos que Dios fue es el creador de todo, o decir que creemos que hay vida eterna, que hay resurrección, creer que hay pecado, a veces nos cuesta un poco de trabajo. Porque la gente pues tiene esta percepción de que el cristiano es muchas veces una persona cerrada, con una mente del siglo XVIII, XVII, XVI, ¿no? Pero dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Y con Romanos vamos a comenzar una sección que la conocemos como las epístolas o las cartas que fueron escritas a la iglesia del primer siglo. Vamos a irlas estudiando en el mismo orden en que vienen en la Biblia, que no es necesariamente el orden en que fueron escritas. Y vamos a hablar algunas cosas antes de comenzar. En Romanos vamos a hablar un poco de las generalidades de las epístolas. En primer lugar, los autores de las epístolas, todos los autores, generalmente va a ser Pablo, pero hay algunos otros autores, van a centrar su atención en la salvación del pueblo de Dios. Van a hablar invariablemente acerca de la salvación. Y cuando digo el pueblo de Dios, como vamos a ver, como empieza a hablar Pablo en Romanos, no se limita a un pueblo de Dios en forma étnica, es decir, no es al judío que nace judío, sino ya empieza a hablar de los gentiles, es decir, de las personas que no son judías, que se están agregando a la iglesia porque Dios los ama y porque Él mismo los está trayendo a su iglesia. En segundo lugar, las cartas fueron escritas para la primera generación de cristianos. Cuando las escribieron, ellos no estaban pensando en nosotros, no estaban pensando que iban a dejar un legado de siglos, estaban pensando en cosas muy específicas que cada iglesia estaba atravesando en ese momento. No van a hacer un resumen de doctrina ética cristiana, es decir, no es como que aquí vamos a encontrar de forma sistemática todo lo que tenemos que encontrar. Hay que hacer un poco de trabajo, hay que leer y comparar y ver cuál era el contexto para ver qué querían decir en cada uno de los temas que tratan. Hoy voy a mencionar esto, pongan atención porque voy a hacer referencia a esto, porque Pablo va a estar escribiendo a varias cosas específicas que estaban sucediendo en la iglesia de Roma, pero esto también no limita que el mensaje sea bueno para nosotros. O sea, podemos aplicarlo, hay que tener obviamente conciencia de que hay una distancia de tiempo de unos 2000 años, de una distancia de aquí, no sé cuánta sea la distancia de aquí a Israel, pero geográficamente y en tiempo estamos separados. Pero el mensaje es palabra de Dios y no cambia, y tenemos la posibilidad de ser edificados con esta con estas cartas, porque muchas veces nuestra situación es semejante, no es exactamente igual, pero es semejante. Estos autores van a estar defendiendo continuamente la doctrina de la iglesia, porque por extraño que parezca, quizás pensamos como idealizamos la iglesia del primer siglo, pero la iglesia del primer siglo ya empezaba a tener enseñanzas heréticas, empezaban a penetrar en la iglesia, empezaban a enseñar cosas que no eran que no eran de doctrina pura. Entonces los autores de estas cartas están muy preocupados siempre de que la enseñanza sea bíblica y no sea combinada con otras cosas, que siempre está pasando, es algo que todavía nos sucede. En tercer lugar, todos los autores de las epístolas, de las cartas, están de una forma consciente y a veces muy explícitamente, a veces no tan explícitamente, de forma más implícita, viviendo en esta tensión de el reino de Dios ya ha sido inaugurado, pero el reino de Dios no ha llegado a su culminación. Es decir, creemos, especialmente si venimos de unas raíces reformadas, como lo hacemos en este grupo, que Jesús ya está reinando, pero todavía falta la plenitud. Todavía falta que llegue esta segunda venida y entonces el reino sea consumado y ya todo sea perfecto. En cuarto lugar, entonces ellos, los autores siempre están teniendo esta tensión entre el ya y el todavía, ¿no? Que, como lo llaman los teólogos. En cuarto lugar, cuando tenemos imperativos éticos, es decir, cuando son órdenes, no son órdenes que reemplazan la ley, sino son enseñanzas que nos muestran cuál es el ideal de Dios o lo que Dios busca para cuando su reino sea plenamente establecido. Va a costarnos trabajo a veces, especialmente Pablo escribe algunas cosas a veces difíciles en esta época. Suena muy misógino algunos de los versículos que escribe. Y no, como estamos haciendo los libros de corrido, no vamos a tener para detenernos en cada uno de estos temas, pero si Dios quiere, en un futuro podemos tocar algunos de estos temas que son difíciles, no es tan sencillo porque son profundos y, como dije hace rato, el tiempo en que fue escrito es diferente, en cierta forma, a lo que estamos viviendo exactamente ahora. Finalmente, Dios va a permitir, como con todos los autores de la Biblia, que cada autor, al escribir, muestre su carácter, muestre su personalidad. Es decir, Dios inspira a los autores, pero no son como que entran en este trance y no tienen su voluntad, dejan de ser ellos mismos. Ellos siguen mostrando su carácter. Cada vez que vamos a Pablo, lo vemos definido, lo vemos fuerte, que escribe diferente a Pedro. Escribe diferente a Juan, escribe diferente a Santiago. Porque cada uno va, Dios es la maravilla de Dios. Dios es tan maravilloso que no nos impide ser nosotros mismos, sino que a través de nosotros Él se manifiesta. Y fue lo que nosotros como cristianos. Y se manifestó especialmente en los autores de la Biblia. Ahora, vámonos a meter un poco más en la carta de los Romanos. La carta de los Romanos va a ser, como dije hace rato, Pablo va a empezar a hablar de la salvación a los gentiles. Pablo dice que su llamado en general fue hacia los gentiles, es hacia los no judíos. Esto es importante porque si recordamos el pasado de Pablo, que estaba en Hechos, él estaba totalmente orgulloso de ser judío, él era judíos primero, judíos por sobre todas las cosas. Pero cuando Dios lo llama, se da cuenta que el mensaje no nada más es para los judíos, sino para toda la humanidad. Entonces Pablo ya empieza a escribir, a romper con algunas tradiciones que traía la gente del Antiguo Testamento. O sea, incluir a los paganos, incluir a los que no son circuncisos, incluir a los que no han respetado la ley, ya era algo que rompía el esquema de muchas personas. Pero Pablo empieza a hacer todas estas cosas. De hecho, dice que todos los que nacemos de nuevo, todos los cristianos, somos ahora el pueblo de Dios, es lo que dice Pablo. Nos va a hablar de la fe, temas que son palabras clave para Pablo y para el cristianismo. Nos va a hablar de la fe, nos va a hablar de la salvación que viene únicamente por gracia, es decir, como un regalo de Dios que se recibe a través de Jesucristo y que es aplicado por el Espíritu Santo. O sea, todo esto son temas que podríamos leer libros y libros y libros, pero esto es una capsulita de lo que habla Pablo en Romanos. Nos va a hablar de que la ley no es capaz de salvarnos. La ley por sí misma no es capaz de salvar a ninguna persona. Mejor dicho, ninguna persona puede ser salva porque no puede cumplir la ley perfectamente. Y finalmente, Pablo nos va a hablar de la necesidad de que nuestra mente sea transformada para que vivamos como un pueblo unido de Dios. Dios nos va a decir, Dios a través de Pablo nos va a decir, sus mentes deben ser transformadas. Debe haber unidad. Habla, en Romanos habla de que somos un cuerpo. Y a veces es triste. Ayer teníamos unas visitas de cristianas que están buscando iglesia y estábamos hablando de las denominaciones y esto siempre es como, pero es que no entendemos, ¿por qué son tan diferentes, ¿no? Y bueno, pues sí, y hay que buscar la unidad en lo esencial y podemos tener libertad en lo que no es esencial del cristianismo, que si levantamos las manos, que si no levantamos las manos, que si aplaudimos, que si no, eso no es esencial. Lo esencial es el trabajo de Jesucristo, lo esencial es que Dios es el Padre. Entonces, hay cosas que a veces nos distraen. Ah, pero es que ustedes cantan muy fuerte. Ah, es que ustedes nos copian las canciones. Ah, es que no se trata de eso. Se trata de reconocer que Dios es Dios. Y por último, antes de comenzar, quiero decir que cuando empecé a leer Romanos, de hecho, desde antes que empezara a leer Romanos, ya estaba nervioso porque Romanos ha sido un libro crucial para la historia de la iglesia contemporánea. Fue el libro que Lutero estaba estudiando cuando se dio cuenta de que las enseñanzas que se habían estado dando en la iglesia en los últimos siglos estaban equivocadas. Y no solamente eso, sino que comenzó todo el movimiento de reforma, no por hacer una revolución, sino simplemente porque se dio cuenta de que la salvación era un regalo de Dios. Esto fue un giro importantísimo en la historia de la iglesia. No solo eso, sino uno de los predicadores más destacados en la historia del cristianismo, un señor extremadamente preparado, ya lo he mencionado antes, se llamaba Martin Lloyd-Jones, que fue parte del equipo médico de la reina de Inglaterra. No era un ignorante, era una persona bien preparada. Y después de ser médico, Dios lo llama y abandona su carrera médica y dice, Dios me llamó a ser predicador. Se tardó nada más y nada menos que 8 años y medio en estudiar todo, en predicar semana con semana el libro de la carta de Pablo a los Romanos. 8 años y medio. Es impresionante. Y cuando uno lee sus comentarios, de hecho uno puede ver sus sermones, es impresionante la capacidad que tenía esta persona para transmitir. No era como que se enfrascaba en una cosa abstracta y ya, aplicación, aplicación, aplicación, ¿no? Hasta me da envidia cuando lo leo. Ay, ¿por qué no me da Dios algo semejante a don Martin Lloyd-Jones? Bien. En una sesión va a ser imposible abarcar todo, como cada libro que hemos hecho, pero vamos a pedir que Dios nos revele, que Dios nos estimule, que Dios nos guíe para que le conozcamos mejor. Padre bendito, gracias, gracias por la vida de Pablo. Señor, gracias por su ejemplo. Gracias porque también vemos que podemos ser perdonados sin importar cuál sea nuestro pasado, Señor. Tú nos transformas y te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra nos transforme día con día, Señor, para que crezcamos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con la primera parte, la pecaminosidad humana. Avergüenza, pero dice Pablo, el Evangelio no causa vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio. Y como son cartas, Pablo siempre va a comenzar saludando a la gente. Y si quieren encontrar nombres extraños, chistosos, lean las cartas de Pablo en las salutaciones y en las despedidas. Y están ahí bastantes nombres que uno puede... con los que uno puede divertirse en realidad. Son hombres raros de hace 2000 años de esta zona del mar Mediterráneo. Entonces saluda a la gente y da gracias a Dios y comienza la carta con un golpe casi casi. Porque es una fuerza con la que empieza la carta después de saludarlos. Lo escribe con tal fuerza que yo creo que a algunos de nosotros no nos gusta cómo comienza Pablo esta carta. Porque nos va a hablar de nuestras inclinaciones pecaminosas y nosotros que vivimos cómodamente en esta sociedad occidental, no parece que somos tan malos. Esto lo he repetido muchas veces, pero es importante estar consciente de ellos porque se nos olvida fácilmente. No soy tan malo, no soy tan malo. La gente dice que soy bueno, la gente dice que soy cristiano y soy bueno. Pero Pablo dice que somos pecadores. Por naturaleza, dice en Romanos 1, del 21 al 23, primer capítulo, después de saludar a la gente, buenos días, ¿cómo están? Ahora, ¡puf! El golpe, ¿no? Dice, hablando de la gente, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas. Ese es el corazón de las personas. Y probablemente vamos a tratar de distanciarnos y decir, bueno, es que yo no soy así. Es una descripción fuerte y desagradable. Personas, describe a personas orgullosas que tienen el corazón duro y decididamente optan por rechazar a Dios, por ponerlo en segundo lugar, porque prefieren una imagen. Y muchas veces, ya también lo he repetido, tenemos la idea de que esto de una imagen es una imagen tallada, pero tenemos muchos ídolos en nuestra sociedad, nuestra reputación, nuestra carrera, nuestra casa. Pensemos en todas las cosas a las que le dedicamos tiempo. Puede ser un programa de televisión. Ay, no puedo leer la Biblia, pero ya me chuté toda la serie de X o de Y. O un artista musical. O hacer ejercicio. Todas estas cosas no son malas en sí, pero cuando llegan a tomar prioridad sobre Dios, ya se vuelven nuestros ídolos. Y todos tenemos, aunque nos guste decir que no es cierto, si nos detenemos con cuidado, honestamente, todos tenemos un ídolo. Todos tenemos un área que nos duele, de que nos deja, dolería dejar. Y era más evidente antes de que Dios nos llamara para ser sus hijos y sus hijas. Porque separados de Dios, cualquier persona está en oscuridad. Existe la gracia común, es cierto. Hay la gente que no es cristiana, hay gente buena, hay gente con buenos deseos. Eso lo conocemos como la gracia común. Pero dentro de todo, también siempre hay este ego, esta parte de mí que compite con Dios, que toma primer lugar. Yo soy más importante, por eso me duermo más tarde, porque me tengo que consentir, por eso me como los mejores alimentos, por eso me compro la mejor ropa, pero Dios, lo podemos dejar en segundo lugar, ¿no? Y quizás no lo hacemos tan racionalmente, pero siempre nosotros estamos primero, estamos antes que Dios. Y a veces, aunque pensemos que tenemos una gran educación o que somos sabios, muy ágiles mentalmente, que tenemos grados académicos, seguimos estando en oscuridad si estamos separados de Dios. Y hay una parte que dice, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Se afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y este tipo de afirmaciones que Pablo va a hacer con frecuencia, algunas veces han sido mal interpretados, han sido cambiados en su esencia, y mucha gente desafortunadamente cristiana, ha tratado de descalificar una buena educación, cristiana o no cristiana. O sea, hay gente que prefiere, y esto es muy triste dentro de la iglesia, creo que no nos sucede aquí, pero hay gente que prefiere ser ignorante. No, yo para qué quiero estudiar. Dios me llamó. Y no digo que todas sean malas. O sea, yo creo que a lo mejor algunos sí Dios los llamó para que no estudiaran y fueran. Pero es comprobado, perdón, están muy fuertes los pajaritos hoy. Pero se ha comprobado que cuando hay una mayor educación y hay una verdadera entrega a Jesús, entonces hay un buen resultado, generalmente. Les he contado quizás ya de una misionera con la que me tocaba prepararla en algunas áreas para que saliera al campo, también se iba a ir al mundo musulmán. Ella iba a trabajar con un equipo que hablaba inglés, parecido como los misioneros que queremos apoyar, que estamos apoyando de hecho. Y tenía que saber en aquella época usar una computadora. Ahorita casi todos ya saben usar computadora. Pero ella no sabía usar la computadora. Una persona, una familia, le da una computadora portátil, que en aquella época era wow, de lo máximo. Y a mí me tocaba enseñarle tanto computación como inglés. Y ella decía, no. Dios me va a llenar con su espíritu. Dice la Biblia que se hicieron necios. Nunca, nunca quiso tomar ningún tipo de grado. La verdad es que no la aceptaron el curso. No fue que nosotros no la apoyáramos como agencia, sino que ella no fue aceptada porque tenía esta idea cerrada de que la educación no vale delante de Dios. Y la educación vale delante de Dios, pero nuevamente no tenemos que poner la educación sobre Dios, sino ponerla a sus pies. Y como dije hace rato, iba a señalar que Pablo estaba escribiendo muy específicamente a los romanos, porque dice esto a los romanos, porque en aquella época Roma había conquistado algunos siglos atrás. Ah, es cierto. Están muy contentos. Esperemos que sea la primavera. Pablo está escribiendo a los romanos que habían conquistado a los griegos y que habían absorbido toda esta cultura, que era la cultura más desarrollada. Había habido filósofos, ya no había tantos filósofos en aquella época, pero todavía se jactaban de sus filosofías, de sus conocimientos y que rechazaban a Dios. La razón que había en Grecia primero y después en Roma era una sabiduría separada de Dios y por tanto tenía aspectos buenos, pero también tenía aspectos oscuros. La Roma del primer siglo era una Roma que se había extraviado en sensualidad, en idolatría y en muchos otros excesos. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que eran extremadamente glotones. Hacían sus fiestas y comían y comían y comían. Y luego había unas vasijas, creo que algunas eran de mármol, de no sé de qué, de piedra. Y había plumas. Entonces la gente iba, después de que comía muchísimo, se metía al plumito, vomitaba y regresaba a comer. Porque la idea era comer y seguir comiendo. Excesos de todo tipo, ¿no? Probablemente parecido a nuestra época. Sigue comiendo y toma esta pastilla y vas a bajar de peso, ¿no? Y todos, ¡uy, qué bueno! Es lo que queremos. ¿Por qué? Porque nos gusta la parte sensual. No está mal la parte sensual. Dios nos dio esta sensorialidad para que disfrutemos su creación. Pero a veces le damos un nivel más alto que el que debe tener. El sexo no es malo. Dios nos lo dio. Pero la gente lo ha deformado, lo ha usado mal. Dios nos dio los alimentos, nos dio las papilas para disfrutarlo. Lo malo es cuando empezamos a hacer de la comida a nuestro Dios. De hecho, dice Tim Keller, y estoy de acuerdo, creo que lo dice bien, que todas las cosas que son idolatría son cosas que Dios creó para nuestro bien, que son buenas, pero que nosotros las hemos, entonces, como son buenas, llevado a un extremo más allá del que debe tener. Y para hacer todas estas cosas, los romanos se sentían sabios y habían racionalizado, habían creado excusas para todas estas cosas, porque estaba bien. Y dije, ¿cómo lo vemos en México? ¿Hay algo en México que pudiéramos...? Y cuando menos se me ocurrieron dos expresiones que son muy comunes en México, que están muy arraigadas y que yo creo que en cierta forma a veces como que las aceptamos como ciertas. La primera, el que no tranza, no avanza. Lo hemos racionalizado así en México, porque sabemos que hay cierta verdad en eso en nuestra sociedad. Y queremos avanzar. Y a lo mejor tengo que dar una mordidita, que no se enteren los hermanos. A veces tengo que hacer una trampita, que no se entere nadie. Porque el que no tranza no avanza. Eso es una racionalización muy típica de nosotros. ¿No es cierto? Y probablemente alguna vez, de broma lo hemos dicho, quizás alguna vez la hemos puesto en práctica. Porque es algo que nuestra sociedad ha permeado y que nuestra sociedad lo ve como sabio. O sea, ¿qué persona fuera de la iglesia, qué persona que no sea cristiana, no va a aceptar esto como una realidad? Yo creo que un gran porcentaje lo va a aceptar porque saben qué realidad. Y nosotros nos afecta porque si todos lo están haciendo y nosotros queremos progresar, a veces se nos hace más fácil racionalizar las cosas como lo hace la gente que no es cristiana. Nada más para decir lo que vivía Pablo y lo que estamos viviendo nosotros. Está tan metido esto que probablemente nunca lo habíamos pensado, ¿no? Pues es normal, suena chistoso, rima bonito, ¿no? Pero Dios nos está diciendo, fuera de mi sabiduría, fuera de mi razonamiento, lo demás es oscuridad. Cualquier razonamiento separado de las verdades bíblicas son pensamientos entenebrecidos y no importa qué tan elaborados estén, si no están filtrados por los principios bíblicos, van a estar errados. Y nuevamente, hay gente, por la gracia común, que Dios permite que actúen bien. Pero en general, están mal. Y entonces, a veces una mente brillante, no por ser mente brillante, es todo correcto, o no por ser mente brillante, es todo erróneo. Pensé en dos extremos. El primero, a lo mejor no he escuchado su nombre, el señor Francis Sellers Collins. Sellers Collins. ¿Alguien le suena? Fue el director del proyecto del genoma humano. Este proyecto que vio cuál era la estructura genética de las personas. Un proyecto importantísimo, un proyecto de impacto mundial, un cristiano comprometido. Sus estudios le llevaron a la conclusión, bueno, no, era cristiano desde antes, pero con sus estudios él pudo comprobar que Dios es el creador, porque dijo, no es posible que sea tan perfecta el ser humano con tanta variación, con tanto detalle, si no hay un diseñador que debe ser Dios, que es Dios. Una mente brillante al servicio de Dios, al servicio de la humanidad. Otra mente brillante, el señor Stephen Hawking. Un genio. De hecho, él se sentaba antes de morir en lo que llamaban la cátedra, la silla de Isaac Newton en una universidad en Inglaterra. Exploró la física cuántica. Pero su objetivo principal, y lo pueden ver en las entrevistas que le hicieron, era demostrar que Dios no existe. Una persona brillante, un genio, ninguno de nosotros vamos a poder ser tan inteligentes como él. Pero su objetivo separado de Dios era atacar a Dios, atacar a las personas que creen en Dios. No lo hacía violentamente, simplemente él presentaba y presentaba argumentos en los que él afirmaba que Dios no existía, que no podía existir. Entonces, la educación o la falta de educación no es una señal de que uno es buen hijo de Dios. Cualquier mente, con preparación o sin preparación, que está a los pies de Jesús, es una persona que va a hablar la verdad. Y puedo hablar de mi abuelo, que no estudió, ¿cierto? Pero que era una persona sabia, porque había entregado su vida a Cristo. Y yo me acuerdo de chiquito, a lo mejor porque era chiquito me impresionaba más, pero fue algo que me llenó de chico y que todavía después de muchos años puedo acordarme de mi abuelo, de su ejemplo, de que me levantaba y estaba leyendo la Biblia, que me decía, vamos a caminar, y me hablaba de cosas profundas de la Biblia y de lo importante que era ser cristiano y lo importante que era decir la verdad. Y no, nunca tuvo un grado, no sé hasta qué grado estudió, probablemente primaria, cuando mucho. Entonces, con esto quiero decir, y nada más para terminar, Pablo no está hablando entonces de qué suena raro. Pablo no estaba hablando, no estaba atacando a la razón, a la educación, tampoco lo estaba afirmando, simplemente estaba diciendo, si está a los pies de Dios, está para bien. Y eso es lo que debemos afirmar como cristianos. No rechazar la educación. De hecho, yo creo que es anhelable tener una educación, pero siempre ponerla a los pies de nuestro Padre Celestial. Y debemos recordar en todo tiempo que los estándares de Dios son mucho más altos, mucho más elevados que los que tiene nuestra sociedad. Por eso Pablo también habla de que nos hemos separado de Dios, que la humanidad se ha separado de Dios. El resultado es que delante de la santidad perfecta de Dios, cualquier esfuerzo de la persona más santa que podamos conocer en la tierra será insuficiente para alcanzar lo que Dios espera. Y es interesante, entre más mística, entre comillas, es una persona, más se da cuenta de su pecaminosidad. Las personas que son más santas, que han sido históricamente más santas entre el pueblo de Dios, son los que más se dan cuenta de su pecaminosidad. Por ejemplo, Martín Lutero, ya les he hablado de él. Era una persona que ya después de conocer la gracia, dijo, si alguien pudo haber sido salvo por sus obras, era yo. Porque hay una... Casi se moría de la forma en que ayunaba y se desvelaba estudiando la Biblia. Y le decían, lava el piso, y lo lavaba perfectamente porque él quería ser la persona más obediente. pero se daba cuenta que había pecado. Se daba cuenta que él tenía pecado, que su corazón necesitaba ser limpio. Y a veces nos pasa que como no nos penetramos tanto en la palabra de Dios, pensamos que somos buenos. El tema es qué tan frecuentemente pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Específicamente, pensé esto, Señor, no debí haber hecho esto. Señor, perdóname, estoy pensando cosas que no debo pensar. Mi mente está divagando en cosas que no debo pensar. Y el mundo puede abrazar posturas que van en contra de Dios, como el que no tranza, no avanza, como las propuestas de Hawking. Decir, ah, mira qué bien está descrito, es una persona sabia. Y como cristianos debemos reconocer, Dios es la verdad absoluta. Conocer a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, como el Dios que detesta el pecado, no debe llenarnos de vergüenza. El Evangelio, dice Pablo, no avergüenza porque revela la justicia de Dios, no la justicia humana, no lo que nosotros decimos que es bueno, sino lo que Dios dice que es bueno, y eso es lo que cuenta. Y siendo honestos, el mundo muchas veces no lo va a entender, va a pensar que es ridículo. ¿Es pecado? Pero si lo estamos disfrutando, ¿cómo puedes llamar esto pecado? ¿Cómo puede haber un Dios enojón que no tolera que sus hijos y sus hijas disfruten las cosas? Esos son los argumentos que el mundo nos da, porque no lo entiende, porque no lo quieren entender. Pero tomemos ánimo, sigamos adelante y recordemos, escuchemos las palabras que dice Pablo. Así que nos regocijamos, nos alegramos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No nos da vergüenza, nos da alegría. Nos debe dar alegría. Ay, vamos a estar con Dios. Y a veces es como un poco lejano, ¿no? ¿Por qué sufro tanto en esta tierra? Y se nos olvida que todavía tenemos una eternidad para pasar con nuestro Padre. Primera línea. Y no está exactamente igual, pero más o menos dice así. Nuestra esperanza no es lo que ofrece el mundo, algo a lo que casi todos se rinden, sino nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza no es en el mundo, sino en Dios. Y a veces hay que pensarlo, ¿no? Porque nuestras posesiones, lo que tenemos en el banco, parece ser nuestra esperanza más sólida, cuando nuestra esperanza más sólida debe ser Jesús. El Evangelio nos ayuda a ver hacia Dios, hacia arriba, hacia lo eterno, y allí no hay vergüenza. Pasamos a nuestro siguiente punto: la fe, el espíritu y la ley, palabras que Pablo va a estar repitiendo en casi todas sus cartas y que nos cuesta mucho trabajo entender a veces, ¿no? Porque lo de la carne, lo del espíritu, y entonces todo lo carnal es malo, ¿qué tengo que hacer? Y la ley, pero vamos a ver en grandes rasgos algunas de las cosas importantes. Nos cuestan trabajo y mucha gente, y de forma honesta, se pregunta, ¿cuál es el papel de la ley ahora en el siglo XXI? Después de que vino Cristo, ¿para qué sirve la ley si parece que, si somos salvos por gracia, ¿para qué sirve la ley? Si afirmamos que somos salvos por gracia y no por la ley, ¿para qué dio Dios la ley? ¿Se equivocó Dios? También se pregunta la gente, ¿tiene algún valor práctico para nosotros que sabemos que no nos sirve para salvación? Quiero decir para nada, pero nada más para salvación. No quiero decir eso. ¿Para salvación? Pablo habla de estos temas en su carta a los Romanos y dice, también por medio de él, es decir, de Jesús, y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, es decir, a este regalo, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos, nos alegramos de la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Entonces, somos salvos por gracia, y la gracia se recibe por fe, por convicción. Más que por convicción, por confianza en Jesús. Y lo que Él hizo por nosotros, venir al mundo, vivir una vida perfectamente santa, morir por nosotros y resucitar. Cuando verdaderamente creemos esto, cuando el Espíritu Santo nos da convicción de que esto es cierto, entonces nuestra confianza puede estar en Él, puede descansar en Él sin temor alguno. ¿Jesús en realidad existió? Sí. A cada quien vayamos haciendo un chequeo mental. No levanten la mano, no afirmen. En realidad creo que vivió sin pecado. Yo he encontrado cristianos que me dicen, no, pero seguramente pues tuvo ahí algún amorío con alguna... Pues tenía muchas mujeres que lo seguían. Cristianos me han dicho esto. En realidad creo que vivió una vida santa, perfecta. Lo creo. En realidad creo que murió. Eso es más fácil. Creo que resucitó. Creo que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Creo que va a venir otra vez. Lo creo en lo más profundo de mí. O me gustaría creerlo. Y digo que sí porque estamos en la iglesia. Porque puede pasar. Mis acciones en la calle demuestran que creo esto. Cuando estaba la influenza, ¿se acuerdan cuando llegó por primera vez? Nos decían, no salgas, no saludes, no, si vas a estornudar. Y no la veíamos, pero todos hacíamos eso, ¿no? Porque creíamos. Nuestras acciones reflejaban que creíamos que había un virus que a lo mejor nos podía poner muy graves y hasta matarnos. Nuestras acciones diarias demuestran que creemos esto que no vemos. Nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras alegrías. Y es difícil porque hay veces, digamos, somos humanos y sensorialmente la vista nos lleva, ¿no? Pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos da la convicción de que esto sí sucedió. Entonces uno dice, y bueno, ¿y para qué sirve la ley? Si murió Jesús por mí, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo repite lo que ya estamos, lo que ya hemos estado diciendo. La ley no nos justifica delante de Dios. Y esto es importante también porque dentro de la iglesia hay algunos, de la iglesia a nivel mundial, hay algunas personas o grupos que a veces enfatizan ciertas cosas de la ley. Las mujeres siempre deben utilizar falda porque dice la Biblia que las mujeres no deben vestirse como los hombres ni los hombres como mujeres, ¿no? Y se les olvida, por ejemplo, que Jesús, en la época de Jesús ni siquiera había pantalones, ¿no? Entonces, ser hombre no necesariamente implica ser utilizar pantalones. Hay unos que prohibidísimo comer, por ejemplo, productos de cerdo. Es que la ley nos dice que no tenemos que poder. Y enfatizan ciertas cosas que son convenientes, porque hay otras que no son tan prácticas y que nos cuestan más trabajo hacerlas, ¿no? Los judíos en aquella época obligaban a los nuevos creyentes, a las personas que se acercaban a Jesús, a que se circuncidaran. Y yo nada más me puedo imaginar lo terrible que debió haber sido en una época en la que no existía anestesia y que ya eran grandes los señores. No puedo ni siquiera imaginármelo. Debe ser terrible. Pero si eres cristiano, entonces debes hacer esto. Debes hacer esto. Y Pablo les dice, no es por allí. La ley no es por allí. Dice Pablo en Romanos 3:20, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos confianza, conciencia del pecado. Y Pablo nos empieza a decir, ok, si la ley no te va a hacer salvo, pero la ley te va a señalar en dónde estás fallando. La ley te va a decir, estás fallando. Esto quiere decir que la ley sí tiene un uso práctico. La ley nos va a decir qué tan lejos estamos de Dios. Imaginemos, por ejemplo, que queremos ir, que todos trabajamos. Bueno, todos trabajamos, creo. Y que tenemos que entrar a trabajar. Pero como está haciendo frío, para mí es mucho más cómodo pues llegar todos los días a las 12 de la mañana. Y puedo llegar todos los días muy contento a las 12 de la mañana a trabajar. Pero si algún día leo el contrato y el contrato dice los trabajadores deben entrar a las 9 de la mañana, voy a decir, ¡ay! Estoy mal. Si no hubiera esta ley, si no hubiera este señalamiento, no sabría que estoy mal. Si voy manejando por la carretera y no hay ningún señalamiento de límite de velocidad, puedo irse a 160 y la carretera está bien, el coche está bien. Pero de pronto veo una que dice 80 máximo, digo, ya me pasé. Esa es la función de la ley. Nos va a decir, eres pecador. invariablemente nos va a decir, eres pecador. Porque siempre fallamos. Nos gusta nuevamente, no mato, no robo, y estas cosas que son más evidentes. Pero vayamos al Sermón del Monte, donde Jesús nos lleva al límite de la aplicación de estas cosas. Y entonces vamos a decir, bueno, es que me falla tantito, o muchito, ¿no? Dependiendo, cada uno de nosotros. La ley nos permite vernos a nosotros mismos. No para juzgar a lo que hacen, esto es importante, no es para juzgar lo que hacen otras personas, que es lo que comúnmente hacemos como cristianos. Yo creo que él ni siquiera es cristiano porque mira lo que está haciendo. Ah, yo creo que esa persona ni siquiera y dice que es cristiano. La ley me señala a mí y me dice, Memo, ¿qué estás haciendo? Memo, Dios quiere esto de ti. Y no estoy excluyendo que sea... Que la Biblia algunas veces menciona que tenemos que animarnos unos a otros, redarguirnos, llamarnos la atención. Pero principalmente, y nos enseñó Jesús, hay que ver la viga que tenemos en nuestro ojo antes de poder atrevernos a señalar a otra persona. Y esto nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho, mucho trabajo. Y dice Pablo, porque algunos pueden pensar, bueno, entonces mejor no leo la ley para evitarme todas estas penurias, ¿no? Pero dice Pablo, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado. Quizás no estabas consciente del pecado, pero ya existía el pecado. Antes de la ley, antes de que se promulgara la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Romanos 5:13 dice esto. Pero no tenemos excusa. Si conocemos la ley o no la conocemos, ya existe el pecado. Y delante de Dios somos responsables. Y es mejor entonces saber a no saber. Debemos evitar las actitudes cínicas, que como dije hace rato, que prefieren desconocer la ley para decir, bueno, es que no sabía. Entonces puedo hacer lo que yo quiero. Porque delante de Dios esto no es una alternativa, de acuerdo a la Biblia. Así que no va a depender de nosotros si conocemos la ley o no conocemos la ley. Va a depender de Dios, de lo que Él diga, esto es bueno o esto es malo. Y entonces nos podemos enojar y, ay, ¿por qué existe la ley? Y dice Pablo, pregunta, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Y él mismo contesta, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Y notemos que está hablando de él. No está diciendo, no me habría dado cuenta que todos ustedes son unos pecadores. No me habría dado cuenta que yo soy pecador. Y es cuando el evangelio se vuelve personal. Ahora, cuando conocemos la ley, nos damos cuenta que en realidad estamos muy lejos de Dios. No amamos a nuestros enemigos. Puede que seamos indiferentes. No tengo problemas con nadie, pero ni siquiera sé cómo se llama mi vecino. Por ejemplo, es indiferencia, no es que no tenga problemas, es que no me importa lo que haga él y seguramente no le importa lo que hago yo y eso para mí está bien. Pero amar a mis enemigos es más fuerte todavía. Amar a la persona que me ha lastimado es difícil. Yo he confesado, después de lo que nos ha pasado en la iglesia, me ha costado trabajo. A veces todavía, como cuando me acuerdo, no señor, no señor, por ahí no. A veces lo disfruto, y eso es pecado, pero lo disfruto. Como, ay, ojalá pudiera vengarme y si me vengara. Ay, no, no, por ahí no. Así somos los humanos. Es fácil ser indiferente y confundir la indiferencia con amar a la otra persona. Pero amar a la otra persona es desear lo mejor para esa persona. Y no siempre podemos hacer eso con quien nos lastima. Así que tenemos dos opciones, por poner nuestra esperanza en Jesús o desesperarnos, sentirnos desesperados. Soy pecador, soy terriblemente pecador. ¿Qué puedo hacer? La semana pasada cité a Tolstoy y él tenía altos ideales y cuando él mismo se daba cuenta que había fallado en sus ideales, dice en su diario que le pidió a la gente que le escondiera todos los lazos que había en su casa porque te le daban ganas de suicidarse o cualquier cuchillo porque podía matarse, porque era tal su desesperación de que... Dios me pide esto y yo quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo. O podemos poner nuestra fe en Jesús y decir, gracias Dios por Jesús, porque ese es el mensaje del Evangelio. Jesús murió por aquello que yo no puedo hacer. Y la segunda respuesta, que nuestra esperanza esté en Jesús, es maravilloso porque nos permite entender el gran amor de Dios. Y aquí me pareció interesante. La ley me señala que yo soy pecador, pero el que yo soy pecador me señala que tan grande es el amor de Dios. Si no fuera porque soy pecador, no me daría cuenta. Jesús nos dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo creo que Dios nos ha perdonado muchas cosas. Debemos amar muy profundamente a Dios. Dios nos dice, Memo, te amo. Y por eso mi hijo murió en lugar tuyo. Y cada uno podemos poner nuestro nombre. Te amo, nos dice Dios. Por eso Jesús murió por ti. Puedes poner tu esperanza en Él. Porque lo que Él hizo es perfecto. Lo que tú hiciste no alcanzas a pasar. Vas a reprobar, pero Él lo va a hacer por ti. El amor de Dios nos muestra que el valor que Dios tiene para nosotros es infinito. Que más bien, que nosotros tenemos para Dios es infinito. De otra forma no hubiera dado a su Hijo. Dios, es lo más querido que pudo haber hecho, lo que pudo haber dado. A esto le llamamos, o se le conoce como la gracia, el regalo de Dios, y es el mensaje central del Evangelio. Jesús murió en lugar de cada uno de nosotros por el amor de que Dios nos tiene. Y cuando alguien nos ama así, no deberíamos sentir ningún tipo de vergüenza. Y finalmente, Dios es fiel a pesar de la infidelidad humana. Y Pablo va a insistir que Dios es fiel a pesar de que Israel, y en este caso Israel étnico, ha rechazado al Mesías, es decir, a Jesús que Dios ha enviado. Pero les va a decir, ¿saben qué? No depende de ustedes si lo rechazaron o no. Dice en Romanos 9:16, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y aquí vienen unos pasajes dificilísimos, porque dice, a él escogí y a este no. Y yo, ay, Señor, no lo entiendo, no me gusta, no parece que eres amor. Pero hay que entender que Dios nos amó. Y debemos estar agradecidos. Y por eso debemos compartirlo con otras personas, porque no sabemos si Dios las ha elegido o no, y lo único que podemos hacer es presentarles el plan de salvación, la esperanza que hay en Jesús. Dice, no depende de la persona, del deseo de la persona, ni de su esfuerzo, sino de la misericordia de Dios. Son palabras fuertes y difíciles de aceptar, porque nos gusta pensar como seres humanos que estamos en control de todas las cosas. Yo decido si acepto a Dios o no acepto a Dios. Y eso nos dice la Biblia. Hay cierto nivel en que nuestra voluntad juega un papel, pero en última instancia depende de Dios. Dios está trabajando en nuestro interior, Dios nos está dando esta convicción. No es como que uno dice, voy a creer y voy a creer. Dios está obrando, a lo mejor es un problema, a lo mejor es una alegría, a lo mejor es una necesidad, a lo mejor es un vacío, pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Porque las palabras de Dios para nosotros, si lo intentamos por nuestras propias fuerzas, va a ser, no lo lograste. Gracias por participar. Vuelve mañana. O algo por el estilo, ¿no? Espero en el examen, no sé, en el extra. Tus esfuerzos son insuficientes, es lo que nos dice Jesús. Pero Dios había hecho una promesa a su pueblo desde antes. Dios le había dicho, de ti voy a ser una generación, bueno, va a haber mucha gente y vas a ser benditas todas las naciones. Y Dios cumple su promesa, a pesar de que Israel no había sido fiel. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros vamos a fallar. Es una realidad que no nos gusta, pero es lo que dice la Biblia. Pero Dios va a seguir siendo fiel. Hace unas semanas alguien me comentó, y también lo comenté con ustedes, que decía, ¡ay, he pecado tan terriblemente! ¡Arruiné los planes de Dios para mi vida! Y decía, No, no es cierto. No eres tan poderoso para arruinar los planes de Dios. Nadie es tan poderoso para arruinar los planes de Dios. Dios los tiene perfectos. Y va a haber momentos en que caigamos y Dios los va a utilizar para bien si es que amamos a Dios. Dios por eso dio a su único hijo para cumplir esta promesa, para poder llegar a cumplirla él mismo. Él puso el precio, él puso el castigo y como sabía que no íbamos a poder, envió a su hijo. Porque él quería y quiere cumplir sus promesas con nosotros. Él paga el precio que nosotros debíamos pagar por la ofensa que le hemos hecho o las ofensas que le hemos hecho. Es como el que va manejando, se pasa el rojo y el que tenía el verde se para y dice, no te preocupes, yo te lo pago. Para que tengamos una idea. Nosotros tenemos la culpa y él dice, yo asumo todo. Confía en mi hijo. Y Pablo dice entonces, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto también suena como, puedo hacer lo que quiera, pero no es cierto tampoco. Pablo lo que nos está diciendo es que debemos esforzarnos, perdón, no nos está diciendo que podemos pecar como, tanto como queramos, sino nos está diciendo que ya no recibimos las consecuencias del pecado. ¿Se me explico? O sea, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, dice, ya no tiene dominio sobre nosotros. Es decir, el pecado ya no va a causar mi muerte. Porque ya había dicho antes, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por la muerte eterna, tampoco por la muerte física. A veces como que sobrevaloramos ahora esta vida y todas las muertes nos entristecen y son tristes. Mi papá murió y me sentí triste, pero por un lado digo, gracias a Dios que ahora está con Dios. Que ya no sufre, que ya mi papá en los últimos años ya no podía caminar tan bien. Ya no podía caminar, teníamos que llevarlo casi a todos lados. Dios lo hizo descansar en él porque mi papá tenía su fe puesta en Dios. Debemos estar agradecidos cuando Dios nos lleva. Y nuevamente, es doloroso, yo lo entiendo. No quiero ser insensible, pero a veces sobrevaloramos. Ahora con WhatsApp, estoy en un grupo de, cuando yo era joven, éramos de los del grupo de jóvenes de la iglesia y pues varios papás de varios amigos. Y cuando alguien muere, parece que no hubiera vida eterna. Todos, ay, cuánto lo siento, ay, qué pena, ay. No. Y sí es triste, hay que reconocer este aspecto humano, pero también existe la otra realidad para los cristianos. Vamos a entrar a la vida eterna y debemos tenerlo en cuenta. Así el pecado que paga con muerte, no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No nos está diciendo que es posible dejar de pecar. Vamos a seguir pecando mientras estemos de este lado del paraíso. Nos está reconfortando, nos está animando y nos está diciendo, la muerte eterna, la muerte espiritual, ya no te debe preocupar porque no tiene dominio. Jesús murió por ti. Por eso termina diciendo, la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos debe confortar. Y pase lo que pase en nuestro país, que queremos que pase lo mejor. No soy fatalista. Queremos que pase lo mejor, pero pase lo que pase, nuestra confianza debe estar en Dios. La realidad humana es esta. Mientras estemos aquí, vamos a pecar. Vamos a ser incapaces de cumplir al 100% lo que Dios desea. Y la ley lo que va a hacer es nos va a marcar el ideal de Dios, lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Y como dije hace rato, nuestra realidad es muy distinta. Hay una gran brecha entre lo que Dios espera y lo que somos. Pero esto no quiere decir que dejemos de intentar, que no vale la pena intentar vivir como Dios quiere. Por el contrario, y la última respuesta, debemos esforzarnos, pero no para satisfacer nuestro ego y decir yo soy mejor que tú, yo soy menos pecador que tú, sino para dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Debemos hacer un esfuerzo honesto y cuando fallemos, porque va a pasar, entender que la gracia de Dios es la que llena este vacío que nosotros somos incapaces de cumplir. Porque dice también Pablo este en Efesios, porque ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no es de nosotros, sino es de Dios, es un don de Dios. Y luego agrega, no es por obras para que nadie se sienta superior a otros. Viene de Dios. Así que Dios es fiel, a pesar de que nosotros fallamos. Y nuevamente, hay que evitar todo tipo de cinicismo. No hay que ser cínicos. Porque Pablo dice, vamos a persistir en el pecado para que haya más gracia. ¿Y qué responde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Sí? Debemos esforzarnos por alejarnos del pecado. Lo que Dios dice que es pecado. Y así la infidelidad humana debe darnos vergüenza, debe darnos pena, avergonzarnos que no podemos cumplir lo que Dios espera de nosotros. Pero el Evangelio nos debe llenar de alegría y de gozo y nunca de vergüenza. Porque viene de Dios y es un regalo. Así llegamos a nuestra conclusión, que va a ser un poco más larga de que de costumbre, pero ya estamos llegando al final. No es fácil resumir el libro de la carta de Pablo a los romanos. Resultó un poco más abstracta de lo que esperaba. Pero vamos a dos puntos que quiero señalar. Cuando dice en Romanos 12:1, cuando hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, nuestra mente es transformada. Y lo dice Pablo de la siguiente manera. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Palabras muy profundas. No se amolden al mundo actual, no piensen como el mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios nos va transformando. Lo que a veces nos parecía bueno, ya no nos va a parecer tan bueno. ¿Por qué? Bueno, porque Dios está transformándonos. Si nos estamos quejando es porque no estamos siendo transformados todavía. Eso fue Romanos 12:1. Número 2. Somos llamados a la unidad en amor sin importar nuestra procedencia. Dice Pablo también nosotros, siendo muchos formados, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Estos deben ser los efectos del Evangelio. Porque es un regalo que hemos recibido de forma inmerecida. Porque Dios nos ama profundamente. Es un amor que nos transforma desde adentro hacia afuera, desde lo más profundo de cada uno de nosotros. Y nos lleva, y nos debe llevar a amar a Dios y a nuestro prójimo. Porque es el más grande mandamiento, dice Jesús. Ay, hay una otra respuesta más. Este es el Evangelio. Y nada es causa de vergüenza, sino de gozo. Porque como leímos al principio, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que en él creen. Entonces el Evangelio nunca nos debe dar vergüenza. Entonces apreciemos con alegría el Evangelio, el regalo de Dios, porque es una manifestación del gran amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Padre, gracias, gracias, gracias por Jesús. Gracias por tu amor. Gracias porque no es por la ley, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Señor, que esto se internalice en nosotros. Que nuestras acciones reflejen verdaderamente que te amamos, que nuestra confianza está en ti. Y que esperamos, Señor, que tú seas la respuesta a todas nuestras necesidades, a pesar de las circunstancias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.